50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 12 de agosto. Universidad provee conectividad a estudiantes de unidades penales. Los módems, provistos por el programa de acompañamiento universitario en cárceles de la UNLP, fueron instalados en la Unidad Penal 9 de La Plata, 8 de Los Hornos, 31 de Florencio Varela y 51 de Magdalena. Hasta el momento, solo la Unidad 1 de Lisandro Olmos contaba con internet. A su vez, los espacios educativos fueron provistos de cámaras y antenas Wi-Fi que se suman a las computadoras e impresoras ya previstas en los centros universitarios de las unidades. La municipalidad canceló la reunión con el Comité Central de Crisis. El intendente Julio Garro volvió a suspender la reunión del Comité Central que se realiza en conjunto con los comités de crisis barriales. La última reunión realizada fue hace 55 días y esta es la segunda vez que es cancelada por la comuna. Tras una reunión realizada este sábado, los comités barriales realizaron 10 pedidos a la municipalidad donde se alertan la situación alimentaria, de salud y en materia de género en los barrios platenses. Las organizaciones reclaman que la comuna establezca fechas para las reuniones y que se atiendan los reclamos. Escuchamos a Edgardo Jalil, referente de Agrupación Evita y parte de Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Y lo que viene pasando es que no se está convocando. Entonces vemos con enorme preocupación, porque creemos que estamos en un momento donde mayor nivel de contagio hay y donde tenemos que construir alguna política que prevenga eso, coordinada, y la verdad es que no se está haciendo, digo. Se suspendió arbitrariamente, pues realmente hace 55 días que no nos reunimos. Entonces lo que estamos pidiendo es que se reúnan ya y que armen un esquema de 10 días, que cada 10 días esté fija la reunión, porque nos parece que es el momento donde más atentos tenemos que estar. Un servicio que informa más cerca. Proponen convertir en distrito histórico cultural al barrio Meridiano Quinto. Mediante un proyecto de ordenanza, la municipalidad buscará elevar a esa categoría la zona que se comprende entre calle 66 y 72 y de calle 11 a 20. El objetivo del proyecto es propiciar actividades artísticas, culturales, gastronómicas, historia ferroviaria y turística. También apunta a promover la actividad de desarrolladores y efectores de infraestructura de estos tipos de emprendimientos. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.